Upa, upa, uy. Qué novia tan conchuda, hombre. Me puso la cosa muy peluda para que sepa cómo. Ayer le dije a mi suegro que me pensaba casar. Me dijo ya mismo, negro, yo le regalo el ajuar. Y le pregunté a mi novia que es algo tartamuda. Compadres, así me puso la cosa muy peluda. Que le comprara carro, que le diera 10 mudas. Mi novia así me puso la cosa muy peluda. Que le comprara carro, que le diera 10 mudas. Mi novia así me puso la cosa muy peluda. ¡Vale! ¡Escarado! Ya ni se sabe si me caso yo. Yo sí quisiera casarme con mi novia tartamuda, pero fue que me puso la cosa muy peluda. Que le diera una finca y casa en todo el centro, que todo lo que tuviera se lo mantuviera dentro. Que le comprara carro, que le diera 10 mudas. Mi novia sí me puso la cosa muy peluda. Que le comprara carro, que le diera 10 mudas. Mi novia sí me puso la cosa muy peluda. ¡Opa! Ya ni se sabe si me caso pa' que sepa negar. Pues así. Descarado. Ayer le dije a mi suegro que me pensaba casar. Me dijo ya mismo, negro, yo le regalo el ajuar. Y le pregunté a mi novia que es algo tartamuda. Compadres, así me puso la cosa bien peluda. Que le comprara carro, que le diera 10 mudas. Mi novia sí me puso la cosa muy peluda. Que le comprara carro, que le diera 10 mudas. Mi novia sí me puso la cosa muy peluda.